Miraz Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, buenas tardes, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miraz dedicado al rock progresivo, al rock sinfónico y en general a la música underground que se hace en el subsuelo musical nacional. Un saludo, como todos los lunes en directo, de 9 a 11, de Carlos de la Fuente. Y bienvenidos a estas dos horas musicales. Que hoy hemos empezado un pelín con retraso. Ya empezaba a sonar el programa de la semana pasada. Estaba ahí preparado por si no llegábamos a tiempo. Y de hecho, pues eso, nos ha pillado un poco el toro. Pero estamos aquí para hacer este programa 585 ya del Mar de los Metales. Que será la edición de hoy, la que sumemos. Un programa que va a estar pasado de calor, por lo menos aquí nos está pagando una sudadera terrible. Y bueno, que esperemos que os guste. Tendremos alguna novedad, sobre todo en la primera hora del programa. Y en la segunda, pues todavía no sabemos qué pondremos, pero seguro que buena música y esperemos que lo disfrutéis. Ya sabéis que la forma de contactar con el programa, por si queréis hacerlo de alguna forma, es ese correo elmardelometales@gmail.com, como siempre, a vuestra disposición. Y para empezar lo vamos a hacer con la banda gaditana del Tubo Elástico. Llevamos una serie de programas diciendo o anunciando que su nuevo disco Impala iba a salir de forma inminente y ya está disponible. Se puede comprar a través del correo o contactando con ellos a través de Facebook y de las redes sociales. Y está en formato vinilo más CD o en formato CD. El vinilo todavía está en fábrica, pero bueno, enseguida ya se puede hacer las preorden y enseguida los mandarán. Y el disco ya se está enviando. Nosotros ya tenemos nuestra copia y vamos a escuchar hoy un tema de este disco, que sin duda es uno de los lanzamientos esperados del año. Vamos a escuchar el tema Antihéroe, esto es lo último de El Tubo Elástico. We'll be right back. Thank you. Pues aquí estaba este tema antihéroe del tubo elástico con el que hemos empezado el programa de hoy. Esta canción de esa cabalgada de post-rock con el sonido característico del tubo elástico que le da su propia personalidad, agregándole pues a esas esencias post-rockeras pues su propio gusto musical. Y después del tubo elástico nos vamos a ir lejos con una banda que realmente es rusa, pero es que ha contado con Ángel Ontalva para su nuevo trabajo. El disco se llama Carta Marina y está acreditado como Ángel Ontalva y Vespero. Y es el fruto de los numerosos viajes siberianos y actuaciones siberianas que está haciendo Ángel Ontalva en los últimos tiempos, que le ha llevado a tocar con ellos y a grabar este disco, que ya está disponible en la página web de Vespero y a través de su Bandcamp se puede conseguir, y que suponemos que October Sar, el sello de Ángel Ontalva y de October Ecus, pues también tendrá sus copias, no sabemos si digital o físicas o ambas, en breve. De momento nos vamos a quedar con el tema Ínsula Magnética. Ya hace unas semanas adelantamos un tema precisamente de este disco, un tema que Ángel Ontalva compartió por las redes sociales, el que lleva título de Carta Marina, y hoy vamos a escuchar el tema Ínsula Magnética, que por el título nos da sensación de que también tiene que estar la mano de Ángel Ontalva por medio. Thank you. Bueno, después de escuchar a Ángel Ontavio, espero, nos vamos a oír con otra novedad, y es que vamos a presentar el nuevo disco de Piramidal. La semana pasada hablamos de que se había publicado un nuevo trabajo que en Alemania, por el sello Sunheim Music, titulado Live from the Seven Psychedelic Network Festival, que recoge la actuación de Piramidal en dicho festival en el año 2014. Y ya hemos conseguido nuestro ejemplar, ya tenemos el CD, ha salido también en vinilo, pero bueno, en nuestro caso hemos optado por el CD, en nuestras manos, y vamos a escuchar el tema que lo abre. Es el famoso Frozen Galaxies de Piramidal, una versión extendida de más de 24 minutos que vamos a escuchar ya, incluyendo la presentación del grupo. Christmas time, buy another Pyramidal record and you will have a perfect Christmas. And now I'm gonna stop and viel Spaß mit Pyramidal. We'll be right back.

Good night, fellas. Thank you so much. We are so thankful to be here tonight. Thank you all of you. Pues ahí estaba Piramidal descargando en Alemania en el año 2014 en este festival, en concreto el 29 de noviembre de 2014 en el séptimo Psychedelic Network Festival celebrado en Würzburg, en Alemania. Bueno, y después de este extenso tema nos vamos a ir con un disco que presentamos la semana pasada. Es lo nuevo de Luis Cobos, del Manglis, con su proyecto de Manglis Compass Machine, titulado Mind and Hair, se titula el disco, y vamos a escuchar el tema Soleá. Thank you. down, down. Thank you. Y después de haber escuchado al Manglish Compact Machine, con este su segundo trabajo de este proyecto liderado por Luis Cobos, con este trabajo titulado My Indian Heart, mi corazón indio, hemos pasado directamente a un proyecto como fue Periplo Navegando por los Mares de mi Interior, un proyecto a cargo de Juan Antonio Vergara, un coleccionista y un aficionado al progresivo andaluz de hace muchos años, hermano de Aurelio Vergara, también conocido por estar también metido en mil historias de apoyar la escena musical, y que este José Antonio Vergara, perdona, Juan Antonio Vergara es miembro de la asociación Arabian Rock, esa asociación que apoyaba al rock andaluz y que sacó algunos discos inéditos hace unos años. Pues bueno, hace un par de años, después de una mala racha en su vida personal, pues decidió romper sus fantasmas y crear este disco o este proyecto Periplo, el cual es un doble CD en el cual él escribía sus vivencias, y los músicos, amigos, conocidos y demás, pues se prestaron a ir cediendo composiciones para hacer una obra coral bastante compleja y bastante recomendable. Yo tenía el disco por aquí olvidado, lo retomé este fin de semana, y bueno, pues hoy, esta última hora, vamos a ir dejando algunos de sus momentos, porque el disco es larguito, son 150, más de 150 minutos de música. En concreto son 30 temas más 3 bonus track. Y lo que hemos escuchado es la abertura inesperada, que está dividida en dos partes. La primera parte, llamada Génesis Azul, a cargo de Salvador Vélez, miembro del grupo Omni. Y la segunda parte lleva el título de Tras la Ventana, y está también compuesta por Diego Ruiz del grupo Estor. Y ahora nos vamos a ir con un tema que se llama Isla del Amor, y está firmado por Iñaki Egaña, miembro de Imán Califato Independiente. Y saltamos a otro tema de este doble trabajo. Y ahora nos vamos a ir con un tema titulado Puente de Luz y que viene firmado por Pepe Roca, miembro clásico de Alameda. De luz en tus sueños, con el brazo firme que lo sostienes. Yo como espiga de mes de viento, tu muro de cristal transparente. Yo puedo imaginar mil canciones, tú eres la plenitud del silencio. Yo acepto lo que mi alma dispone, tú firme como el paso del tiempo. Yo soy el aire que mece tu pelo, tú la firmeza de una mano tendida. Abro mis alas y levanto el vuelo, tú eres la cumbre que no puedo alcanzar. Soy fuente de luz en tus sueños, tú el brazo que lo sostiene. Soy Es decir, evidentemente que es un disco coral con muchas colaboraciones, donde Juan Antonio Vergara un poco se hace cargo de irlas relacionando a través de lo que quiere ir expresando en cada uno de los temas hechos un poco por encargo. Hay muchos músicos clásicos, digamos que Juan Antonio Vergara es una persona ya con una trayectoria muy grande y conoce a muchos músicos clásicos, pero de vez en cuando hay bandas pues más recientes, como es el caso de los malagueños Bacarit, en los cuales participan con el tema Buceando en las Profundidades. We'll be right back. Bueno, pues estos son algunos de los temas que hay en el primer CD. Ya digo que son 15 temas. Hemos hecho así un poquito un salto entre algunos que me apetecía escuchar. Decir que ya lo habíamos presentado este disco hace un par de años, pero bueno, es tan extenso y tan exhaustivo que me ha apetecido recuperarlo. Vamos a seguir ahora en la última media hora de programa pues recorriendo este trabajo. Ya digo, se titula Periplo navegando por los mares de mi interior y es un poco un proyecto liderado por Juan Antonio Vergara, que se colabora o se rodea de multitud de músicos que van haciendo composiciones un poco a su pedido y un poco a la idea que quiere él reflejar en cada uno de esas composiciones. El disco, el CD2, empieza con dos composiciones de Randy López, el que fuera bajista de Mezquita, y también una breve etapa de Medina Zara. Y vamos a escuchar esas dos composiciones. Empieza con Dibujando sueños y luego Colores exóticos. En busca de un horizonte abierto, el viento las velas va azotando y al timón llevo mi sentimiento. En silencio voy avanzando y una blanca espuma aparece en la ilusión que me va salpicando, que me guía y me protege. La dormía van despertando y el alba va apareciendo, las alas de las gaviotas se van desplegando, poco a poco en silencio. Se viene anunciando y un cielo aparece brillante, y mientras mi alma se va inundando de sensaciones estimulantes, la tormenta se va alejando y párpados se van abriendo, un dorado sol está iluminando el nuevo día que está naciendo. Sentado en mi barco voy dibujando amaneceres y sueños, acuarela de los mares, yo sigo soñando, porque sigo viviendo. Y seguimos hablando de ese disco y nos vamos a ir a otro bloque en la parte final, en este caso de tres temas, Embarcando en, en Puerto Real, firmado por Tato Macías, que fuera músico de Mantra, una formación a la que recuperaron precisamente la asociación Arabian Rock, editando un disco inédito de esta banda que en vida no llegó a grabar nada. Y es un tema cortito, muy percusivo, que desemboca en Reflexiones, firmado por Fernando Carmona Ferrán, de la banda Bola, que es un proyecto de música electrónica andalusí que está en funcionamiento actualmente. Y cerraremos con Doble Caracola, firmado por Luis David García, de la banda Mendigo, esta formación andaluza que tiene dos discos hasta la fecha. Pues vamos a continuar con este siguiente bloque de canciones. We'll be right back. arena de mi orilla la encontré. La arrimé al oído para oír su voz y con su sonido me hablaba del mar, buscando una ilusión. Vestida de pétalos de fantasía, una cara de confianza y comprensión, acercó su caracola a la mía con cierta seducción. Sueños tatuados en la mente se compartieron entre los dos. Vuelvo a ser yo, vuelvo a ser yo, navegando en una ola por los mares de mi amor. Sin secreto, escuchó mi voz y yo su melodía. Ella me abrió la puerta de su vida y yo la de la mía. Sueños tatuados en la mente se compartieron entre los dos. Vuelvo a ser yo, vuelvo a ser yo, navegando en una ola por los mares de mi amor. Navegando en una ola por los mares de mi amor. Navegando en una ola, ay amor. Y nos despedimos hasta la semana que viene y lo vamos a hacer con el primer bonus track de este mismo disco, titulado Soñando con la Luna y acreditado al propio Juan Antonio Vergara Soto. Con él yo me despido, hasta la semana que viene, que volvemos a estar por aquí, pasando calor y poniendo buena música.